Hola, radio oyentes de Radio Barrio. En el programa de este mes, Jesús entrevista a Maya, coordinadora del proyecto de Mari Maqueda, de la Asociación Azcabide. A continuación, estrenamos la sección llamada Metanesti, que nos ofrecerá un repaso de los grupos heavy. Después, contamos con Pelayo y su entrevista al músico director Fernando Botas. Y John nos presenta una canción de su país, Rumanía. Y para finalizar, Jesús nos hará repaso de la actualidad deportiva. Esperamos que os guste el programa de hoy. Gero, azkenengo martitzenean, arratsaldeko hiruretatik laurak arte, 97an, Radio Barrio daukazu entzungai. Zure osoaren taupada, irratirik urbilena, 97a, amets egiten duen irratia. Hola, hoy en Radio Barrio vamos a hablar de Mari Maqueda. Mari Maqueda es un proyecto de la Asociación Azcabide que tiene como objetivo ofrecer una salida laboral a mujeres de diferentes dificultades para un empleo de calidad. Está con nosotros Amaya Senante, coordinadora de Mari Maqueda. Hola, Amaya. Hola, buenos días. ¿A qué se debe el nombre de Mari Maqueda? Pues mira, el proyecto de Mari Maqueda, uno de sus principales objetivos es la fusión cultural entre la cultura vasca y la cultura africana. Entonces, nosotras trabajamos con Binari, que es una empresa de diseño que nos propuso diferentes nombres. Y surgió el de Mari Maqueda porque, bueno, en este intento de fusión cultural, Mari representaba, pues bueno, la mujer vasca, que aquí es tan importante, y Maqueda es la reina de Sabas, que es una mujer africana muy poderosa. Entonces nos pareció que ese nombre, pues bueno, daba sentido un poco a la esencia del proyecto, que es tanto la fusión cultural como todo el tema del trabajo con la mujer y demás. Estás poniendo en marcha una línea de ropa exclusiva hecha con telas africanas traídas de Senegal, diseñada por diseñadores y diseñadoras locales, coleccionada por mujeres de la entidad. ¿De dónde surge la idea de este proyecto? Pues mira, el proyecto se está materializando ahora, digamos, ya está puesta en marcha la tienda y demás, pero ya desde el 2017, gracias al programa Lanberry, pusimos en marcha una formación en corte y confección para mujeres de la entidad que demandaban por una parte poder formarse y por otra parte pues una alternativa laboral. Entonces nosotras ahí ya vimos que, bueno, pues que había nicho y siempre una de las líneas de trabajo de la entidad ha sido un tema de inserción sociolaboral y de poder ofrecer unas alternativas de empleo de calidad a las mujeres con las que trabajamos. Entonces, una vez puesta en marcha esta formación y después de dos cursos terminados, decidimos que Mari Maqueda podía ser un espacio donde poder contratar y dar unas condiciones laborales dignas y de calidad a mujeres que ya habían terminado toda la formación, ¿no? Entonces, una vez terminan todo el proceso, digamos, pues se contrata a dos mujeres que son las que ahora mismo se encargan de confeccionar toda la ropa. Esto es así como a grandes rasgos y desde que ya se pone en marcha todo el tema de la formación. Antes de eso, ya hace años, nosotras de repente vemos que hay como un cambio de perfil en las mujeres con las que nosotras trabajamos. Antes era en su mayoría mujeres del Estado y latinoamericanas, ¿no? Y hace unos años vemos que empiezan a llegar mujeres africanas y es nuestro primer contacto con ellas y entonces es la primera vez que nosotras vemos todo el tema de la estética africana, de las telas, empezamos a acudir con ellas a las ceremonias y demás y es nuestro primer contacto con las telas, ¿no? Que son también la esencia un poco del trabajo en Mari Maqueda, ¿no? Todos los productos están realizados con telas que vienen de Senegal. Y entonces es ahí cuando también nos surge la idea de que a través de esas telas, pues bueno, se puede hacer un proyecto en el que ellas participen y sean conocedoras del producto y de la estética, y que para ellas también simboliza algo muy importante, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades para poner en marcha este proyecto? Pues mira, han sido muchas, ¿no? Pero yo destacaría dos. La primera es que, bueno, Azcabide es una entidad que trabaja con mujeres en situación de exclusión y todas las personas que trabajamos ahí, pues somos trabajadoras del tercer sector, es decir, yo soy educadora social, Marian Arias, la gerente psicóloga, el resto de mis compañeras y compañeros pues vienen todos también de un tema de integración social, de educación social, trabajo social, y Mari Maqueda es una tienda de ropa. Y es un proyecto totalmente relacionado con el ámbito textil y el mundo de la moda. Entonces eso ha sido un, no sé si lo llamaría problema, pero sí que ha supuesto muchas dificultades a veces por falta de conocimiento, ¿no? Porque es un mundo en el que nosotras no teníamos ninguna experiencia previa y que se nos quedaba como muy grande a veces. Pero sí es cierto que hemos contado con muchísimo apoyo, muchísima gente que nos ha ayudado y nos ha asesorado, y entonces pues nos han hecho el camino como más fácil. Y luego, por otra parte, otra de las dificultades, digamos, es las mujeres con las que nosotras trabajamos ya desde el inicio cuentan con muchas dificultades que les limitan a la hora de acudir a una formación o de poder llevar un proceso formativo que les permita, que puedan terminarlo, que puedan incluso acudir, ¿no? Son mujeres a cargo de familias monoparentales que tienen problemas con el idioma, problemas administrativos y demás. Entonces eso también, pues bueno, es una dificultad desde el inicio. Y bueno, pues en algunos casos eso también ha supuesto una carrera de fondo, digamos, ¿no? Un trabajo mucho más lento, pero bueno, es algo con lo que contamos, y que sí es cierto que son mujeres que se han esforzado muchísimo en poder llegar ahora a producir todo lo que vendemos en la tienda. Y bueno, yo creo que aunque ha sido una dificultad, también es un valor añadido ahora que el proyecto ya está en marcha. ¿De qué instituciones o entidades recibís apoyo? Pues mira, Mari Maqueda ha contado con muchísimo apoyo. En primer lugar, la Diputación Foral de Vizcaya, que nos ha ayudado tanto en la puesta en marcha de Mari Maqueda como en la previa, cuando hicimos un estudio de viabilidad y cuando pudimos ir a Senegal en el año 2017 a conocer el proceso de producción de las telas y tener nuestro primer contacto con el ámbito textil del país. Y luego Viviendas Municipales también ha colaborado con nosotras en Mari Maqueda. Y luego del mundo de la moda hemos recibido muchísimo apoyo, muchísimo, desde Bilbao Centro y Olga Zulueta, que gracias a ellos pudimos hacer el primer desfile, la primera aparición en el desfile de Gran Vía, que fue en el mes de octubre, y luego ya presentamos la marca con ellas en Indautxu también, en colaboración con Bilbao Centro, la Asociación de Moda de Vizcaya, el Centro Armengol, el programa Lamberri también, que nos ha ayudado a poner en marcha la formación que te comentaba, muchos comercios del barrio, Revoluciona Taller, que se ha encargado también de ayudarnos en todo el tema de complementos en cuero y demás, y por supuesto toda la colaboración de diseñadores, diseñadoras y marcas, ¿no? Han colaborado Juana Igarbiñe de J. Magé, Mercedes de Miguel, Rebeca García, Eduardo Loreto, Chencha Martín, David Ciráuregui, Marcos Villafruela, Cintia Cubillo, Lágrimas de Cocodrilo, Con ese de Su, Me Va, o sea, son muchísima gente que ha colaborado no solamente en asesoramientos puntuales, sino que han estado implicadas en todo el proceso de puesta en marcha de este proyecto, y gracias a todas ellas pues estamos ahora donde estamos, ¿no? ¿Quiénes nos asesoran para hacer el proyecto? ¿Quiénes nos asesoran? Uh-huh. Pues toda la gente que te acabo de decir. O sea, no teníamos ni idea del mundo de la moda, ni idea. O sea, ya lo que te digo, de hacer una colección, de nada, de poner en marcha un desfile. Entonces, bueno, pues con Olga Zulueta trabajamos mucho, sobre todo el tema de los desfiles y de cómo organizar la primera aparición, digamos, de todos los productos de la marca. Juana Igarbiñe, de J. Magé, que te comentaba que, aparte de ceder sus diseños, han guiado un poco la línea estética de la colección. Rebeca García, que se ha encargado de toda la parte de moda infantil que tenemos en la tienda, ha estado con nosotras también formando a las mujeres y guiando todo el proceso de producción. Con SDSU ha estado con las chicas también en un tema de patronaje, igual que Eduardo Loreto. Entonces, bueno, el asesoramiento ha sido principalmente en el mundo de la moda, ¿no? Hemos contado con muchos apoyos, pero el asesoramiento ha venido de mano principalmente de Bilbao Centro, de Olga Zulueta, y de parte de los diseñadores y diseñadoras que han estado muy implicadas con las chicas. ¿Quiénes se encargan de traer la tela de Senegal? Pues mira, como te decía, nosotras en el 2017 vamos a Senegal y es cuando tenemos nuestro primer contacto, digamos, con todo el ámbito textil. Ha sido un proceso súper difícil traer las telas de Senegal. Hemos estado un año y medio para conseguir traer las telas, porque, bueno, al final los métodos de trabajo y los tiempos son muy diferentes, ¿no? Y las formas de trabajar son totalmente diferentes a las que podemos manejar nosotras aquí, ¿no? Entonces, ya cuando nosotras fuimos, bueno, pues pudimos hacer ciertos contactos de proveedores y demás, pero a la hora de mantenerlos y a la hora de jugar con unos tiempos que a nosotras nos permitan, bueno, pues tener, digamos, un abanico de estampados que nosotras sacamos cada poco, productos nuevos y demás, pues nos ha costado mucho. Entonces, ahora nosotras trabajamos con una mujer en Senegal, que es nuestra proveedora, digamos, que se encarga de ir a los mercados, de hacer la compra de las telas en contacto con nosotras, ¿no? Cuando va a los mercados, pues nos va enviando y nosotras pues elegimos las telas que creemos que son apropiadas para los productos que tengamos en mente, y se encarga ella de que nos puedan llegar. Pero vamos, ha sido un proceso súper difícil, súper difícil. Pero bueno, ya podemos decir que hay una relación fluida y que no es ningún problema ahora mismo. ¿Cómo se puede comprar la ropa que diseñáis? Pues mira, se puede comprar en nuestra tienda física, que está en la calle Cortes 4, en horario de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8. Y los sábados en horario de mañana de 10 a 2. Y todavía no está puesta en marcha, pero dentro de poquito tendremos la tienda online en nuestra página web, marimaqueda.com. Y eso, dentro de poco ya también se podrá comprar a través de internet. Uh-huh. Y esas son las dos vías de compra que tenemos. Vale, pues muchas gracias. Buena entrevista y hasta luego. Muchas gracias a ti. Hola, soy el Metal Nestis y voy a hacer todos los meses una pequeña historia del mundo de heavy metal internacional. Hoy empezamos con Metallica, es mi grupo favorito. Metallica tocan desde la década de los 80 con cantante Jim Hetfield. Tuvieron un accidente con la furgoneta cuando iban a tocar en un metal festival y se murió el guitarrista del grupo. Pero los Metallica, con mucho ánimo, cambiaron el tipo de música con la entrada de un nuevo guitarrista. Y por thrash metal ahora tocan heavy metal. Una canción que me gusta es Unforgiven 2. Segundo, empezamos con Iron Maiden. Los Iron Maiden tocan desde la década de los 70 con cantante de Bruce Dickinson. Luego de unos años, el Bruce Dickinson se fue por el grupo y canta ya solo. Los Iron Maiden con nuevo cantante siguen tocando hasta ahora. Una canción que me gusta es Fear of the Dark. Tercero, seguimos con Manowar. Los Manowar tocan desde la década de los 80 y siguen tocando hasta que ahora. Tocan tipo épico metal. Son conocidos por romper el récord Guinness de la banda con el sonido más potente del mundo y además dieron el concierto de heavy metal más largo de la historia. Una canción que me gusta es We Are the Warriors of the World. un saludo del Metal Nestis hasta el mes que viene. De nuevo con ustedes, Pelayo, de todo un poco. Hoy es un día un tanto especial para mí, pues tengo el placer de presentar a uno de los músicos más famosos de Euskadi, músico y artista, Fernando Botán, y tengo el honor de pertenecer a una de sus corales, la del Centro Burgalés, concretamente. Fernando Botán nació en Donosti en 1967, en una familia relacionada con el arte y la música. Desde crío vivió en Legazpi y recibió clases de música y pintura. Forma parte de la Asociación de Artistas Legazpietarras y del grupo de danzas vascas Sustarriak. Comienza a tocar el piano de forma autodidacta y en el año 1992 se licenció en Bellas Artes, en la especialidad de pintura. Desde entonces ha desarrollado su andadura profesional en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en 2007 se traslada a vivir a Vizcaya y aquí funda y dirige varias agrupaciones musicales, corales. Muchas gracias. Muy amable por atender a nuestra invitación, Fernando. Buenos días, Egunon Pelayo. Buenos días, oyentes. Estoy encantado. Ya solamente la sintonía con esa música maravillosa de los pequeñiques que me entusiasma, pues estoy feliz, Pelayo, de estar contigo y con los oyentes. Muy bien, Fernando. Acabo de hablar en tu presentación de varios de tus estudios. ¿Quieres comentar algo sobre ellos? Bueno, has hecho un resumen sí. de lo que ha sido mi vida, que está muy bien hecho. Y yo estudié la carrera de Bellas Artes en la Universidad del País Vasco, que está en Lejona. Yo me vine a Bilbao con 18 años a estudiar la carrera de Bellas Artes y en estos 5 años que dura la carrera, pues pude, aparte de aprender muchas cosas en la universidad, también pude aprender en Bilbao y conocer personas muy interesantes del mundo del arte, de la cultura, de la música, que es mi alimento. Mi alimento del alma es la conversación, una conversación con una persona interesante como eres tú, Pelayo, y esa es mi formación académica. Yo opino que una cosa es la formación académica, una cosa es la universidad y otra cosa es la sensibilidad con la que nacemos y cada uno tiene una vertiente. Mi pasión es la música, el piano, el arte y es mi pasión y es mi vida. Y como decías, pues al lado de la pintura y del dibujo artístico, que es lo que yo estudié, pues luego está la música. Yo toco el piano, como decías, de forma autodidacta, y en Vizcaya dirijo 8 corales. Puedo decir que 300 personas vienen a cantar conmigo en toda Vizcaya, y una de ellas eres tú, Pelayo. Correcto, exactamente. Y aprovechamos estas circunstancias, que estamos en la radio, que si hay alguien que le guste cantar, sobre todo el mensaje es que mis corales son corales donde cantamos canciones populares. Un inglés vino a Bilbao por ver la ría y el mar. Todo el que le guste cantar en la ducha, esas son las corales que dirijo yo. ¿Qué se siente cuando bajas la mano y comienzan a cantar cerca de 100 voces? Pues es una sensación maravillosa. Se puede contar, que me resulta difícil contarlo, pero sentirlo es muy emocionante. En mi caso, yo las corales las acompaño siempre con piano, si hay un piano, y si no, con teclado eléctrico. O sea que yo acompaño la coral, levanto la mano, empiezan a cantar y yo acompaño con teclado eléctrico. ¿Por qué? Porque los que venís a cantar sois aficionados, que os gusta cantar en la ducha, como digo yo, y yo os acompaño con teclado porque eso hace que el que está escuchando disfruta mucho más. Y primeramente, y por otro lado, el acompañamiento del teclado le da colorido a la música, ¿eh? Y levantar la mano y sentir y empezar a cantar 80, 90, 100 personas, pues es mágico. Yo me siento pues como una hada madrina con la varita mágica y empiezan a cantar. Te voy a hablar de la coral en la que yo pertenezco, el Centro Galés, y jamás te he visto recriminar a un o a una coralista por un fallo. Si tienes que corregir a alguien, lo haces con toda cortesía, afabilidad, y nos tienes prohibido decir, por ejemplo, qué mal nos ha salido, hemos desafinado o algo parecido. Cuéntanos por qué. Bueno, por sentido común. En todo momento, un director o una directora de una coral lo que debe de hacer es animar a los compañeros y compañeras que vienen a cantar, porque para mí sois coralistas, pero sois compañeros. Y segundo, en mi caso, y desde esta emisora, aprovecho para decir que toda persona que esté sola en casa, triste, que venga una tarde a cantar con Fernando, que por eso soy conocido, porque mis corales son corales donde puede cantar la vecina de abajo que canta en la ducha, canciones de Rocío Jurado. Pues, por ejemplo, yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia, en el tiempo. Mis corales son corales para pasarlo bien. Y entonces yo lo que hago es animaros. Pero no permito que nadie diga, qué mala que... Es que sale muy mal esta canción. No, la palabra mal está prohibida. Aquí todo es positivo. Lo sé. Por eso te lo he preguntado, para que se lo dieras para que quedara claro. Para lo dieras a conocer. Lo sé porque te he oído muchas veces decirlo y comentarlo en los ensayos. La negatividad trae negatividad. Si dices qué mal, otra compañera dice es que sale muy mal y el otro es que sale muy mal. No, no sale mal. Venimos a cantar, pasar una hora y media y encantados. Ahora me dirijo a la gente que nos está escuchando. Tenéis que ver lo que tiene en internet. Simplemente ponéis en Google, Fernando Botanz. NZ, cuidado con el apellido. Botanz. NZ. NZ, sí. Bota NZ, Botanz. Es un apellido que sí. Me da dolores de cabeza porque hay quien me lo pone mal. No, yo lo pronuncio bien, sí. Botanz. NZ, termino. Correcto. Y prepararos a disfrutar, eso sí, con calma, porque tenéis arte para rato. Vuelvo contigo, Fernando. ¿Qué es la música para ti, si se puede explicar? Para mí la música es el oxígeno. Es el oxígeno con el que respiro. Yo estoy durmiendo y mi cerebro toca las teclas del piano. Tan ta ti ta ti ta ti tan tan ta ta ra ra ra ra ra ti ra ti ti ta ti ta ra ra ro. Mi mano derecha va tocando la melodía. La música es mi oxígeno y mi pasión. Ahora me vas a hablar de tu desfile Bilbao 1900, otra de tus pasiones. Bueno, pues hace 8 años que organizo una fiesta en Bilbao, una fiesta que se llama Desfile Bilbao 1900 y que consiste en un desfile en el que 100 personas vamos por la Gran Vía con 25 músicos. Yo estoy seguro que muchos oyentes conocen la fiesta porque lo bonito de la fiesta es que salimos a la calle, que vamos por la Gran Vía 100 personas enseñándole al mundo cómo era Bilbao en el año 1900. No es mi fiesta. Tú has dicho, Fernando, tu fiesta... No, es una fiesta de todos. De todos, de los que disfrutan viéndola y de los que participamos. ¿Y por qué organizo esta fiesta? Me lo preguntan muchas personas. ¿Por qué organizas el desfile Bilbao 1900? Pues organizo el desfile para enseñarles a los alemanes y a los chinos que vienen a Bilbao, para enseñarles cómo era Bilbao en el año 1900, hace 120 años. Y en Bilbao, hace 120 años, ocurrieron cosas muy interesantes. Por esa razón organizo la fiesta. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que llegaron de Segovia, de Asturias, de León, de diferentes partes de España, llegaron hombres a trabajar, se multiplicó la población, apareció un mineral de hierro de muy buena calidad en la zona que ahora es San Francisco, y ese mineral lo que trajo es mineros, hombres que venían a trabajar, pero no cientos, sino fue creciendo la población y Bilbao se convirtió, se crearon bancos, comercios, teatros, y es un momento muy interesante, por eso organizo la fiesta. También sé que has donado tu colección de vestuarios y sombreros antiguos de señora al Museo de San Telmo, ¿no? Cuéntame. Bueno, esa es otra pasión. Otra pasión que tengo, que son las antigüedades. Hoy te he traído al estudio, porque yo cuando voy a un estudio de radio, me gusta, aunque los oyentes no nos ven, pero escuchan, y he traído un duro de plata de Alfonso XII. Los oyentes están escuchando el duro de plata. Este duro de plata tiene 200 años. He traído un abanico que tiene 120 años. Que los oyentes han escuchado la seda. La seda de este abanico que tiene 120 años y que compré en Francia. Y he traído fotografías que tienen 120 años, que este es el sonido del cartón, porque las fotografías que tienen 120 años son otra de mis pasiones. He llegado a tener más de 500 fotografías. Y es que hace 120 años, ¿quién era fotógrafo? Un fotógrafo hace 120 años era artista, era químico. Había que tener mucho dinero para comprar una máquina de fotografía. Y pues esta es otra de mis pasiones, la colección de antigüedades, que como dices tú, he regalado al Museo Balenciaga 100 piezas. Yo he nacido en San Sebastián y al Museo de San Sebastián he regalado más de 2.000 antigüedades. Esa es otra de mis pasiones. Muy bien, Fernando. Sí. Muchas gracias. De nada. Vamos a ver, ¿qué te diría yo ahora? Supongo que habrás conocido a algún personaje interesante del mundo de la cultura, ¿no? Yo vengo en el tren, porque yo no resido en Bilbao, vengo a media hora del tren, y cuando voy en el tren, como yo no tengo teléfono móvil, ni voy a tener, y tengo 52 años, no tengo teléfono móvil porque no lo necesito. Y cuando voy en el tren, si veo a alguien que percibo, artista, escritor, músico, pues... Con educación, buenos días, ¿de dónde? Comenzamos a conversar, y no solo en el tren, sino en Bilbao, en Madrid, en París, cuando he viajado. Y bueno, puedo decir que en 52 años, pues como soy una persona, cuando veo a alguien interesante, no lo dejo para el día siguiente. Y me bajé de un tren, le vi a Lola Flores, a la actriz y cantante. Os hablo de hace, yo tenía entonces 25 años... Y ni corto ni perezoso, pues con buena educación tienes abiertas las puertas del mundo. Y fueron 10 minutos maravillosos. Una señora que ya estaba enferma, estaba hinchada por la cortisona, pero tenía un brillo en la mirada. Y he conocido a personas muy interesantes del mundo de la música y del arte, a la pintora Menchugal, al pintor Antonio de la Peña. No les he conocido, además son mis amigos, un nieto del pintor Ignacio Zuloaga, Ignacio Suárez Zuloaga, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Personas maravillosas como tú, que también eres maravilloso. Gracias. Y muy interesante. Gracias. Querría saber si tienes alguna anécdota que te haya ocurrido y quieras contar o así en este mundo donde andas. Este mundo donde ando es el mundo tuyo y el mundo de los que están en el estudio de grabación. Lo que hace que seamos diferentes es los ojos con los que miramos. Hay quien puede pasar delante una persona como Lola Flores, en mi caso, y yo me acerco, pero hay quien literalmente está con el teléfono móvil y no le ve. Entonces, anécdotas, te voy a contar alguna, te voy a contar algo apasionante que me ha ocurrido y muy bonito vinculado a las antigüedades. Pues cuando yo voy a comprar vestidos que tienen 80, 90 y 100 años, la gente cree que tú vas de viaje a Bordeaux, que es Burdeos, moi je parle français perfectement, Bordeaux. Todavía. La gente cree que tú llegas a Francia y te bajas del coche y te encuentras un vestido que tiene 100 años, no. Y lo bonito es que para encontrar ese vestido, pues me he llegado a meter en cajas, me he llegado a meter en furgonetas, porque los vendedores de Francia recorren toda Francia vaciando chateaux, vaciando pisos al lado de la Torre Eiffel, y luego lo venden por toda Francia. Pero eso me ha pasado también en Madrid y en Barcelona. Yo cuando voy al Rastro de Madrid, entro en tiendas que venden vestidos y les digo, ¿tenéis algo más? Y me dice, pues tengo esta caja, y yo me meto dentro de la caja. Me meto dentro de la caja y voy sacando, hasta el fondo. Y eso es apasionante. El olor que tiene un vestido que tiene 120 años, que ha sobrevivido dos guerras mundiales, y ahí es donde, anda, qué vestido, yo pienso. Ahí aparece un vestido que tiene 100 años y que me lo compro. Y eso es algo maravilloso. El vivir eso es algo... Lo que ocurre es que los que coleccionamos antigüedades somos un poquito... vamos rastreando, vamos indagando, investigamos. Pues por ejemplo, pues yo soy de los que veo en Neguri una villa y hasta que no entro en la villa no paro. Busco teléfonos, apellidos, me hago amiga de la dueña y luego me hago fotografías dentro de la casa. Esas fotografías, si alguien escribe Fernando Botanz, puede ver fotografías en casas de San Sebastián, bueno, en villas. Sí, ya lo he comentado yo. En sí. Villas y en palacetes. Lo he comentado. Y me sí. Van a ver vestido con vestuario que tiene 120 años, posando como se posaba en estas fotografías sí. Que he traído. Porque hace 120 años se posaba ante la cámara de fotógrafo. Si alguien está interesado en participar en alguno de tus coros, o quiere más información de tus aficiones, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo? Bueno, pues puede ponerse en contacto llamando a este teléfono, que es, lo voy a decir, que es mi teléfono, 635-714616. Y venimos a cantar una tarde a la semana, una hora y media. Siempre hay una merienda, una caja de pasteles, porque siempre se celebra algo. Somos grupos de amigos y amigas y un día al mes vamos todos a cantar a la Capilla de la Misericordia, hacemos una excursión, un viaje, que alguien que nos escucha, que quiera salir de casa y pasárselo de maravilla, que me llame al número 635-714616. 16, y también si quiere participar en el desfile, que falta poquito, es el último sábado de junio, faltan 5 meses para el desfile Bilbao 1900. También se pueden dirigir al Centro Burgales, por ejemplo, al Centro Burgales, alguien que quiera cantar, se puede dirigir a la sede del Centro Burgales. Que estamos en Zabalburu, en la calle Ascorta. Los lunes. Vale. Pues por la tarde, si quieren pasar, ahí estamos. Bueno, pues muy bien. Bueno, ahora que estamos en las ondas, quería pedirte, si lo crees conveniente, ensayar con nosotros un par de preciosas canciones que me encantan. Alma de Dios, del genial maestro Serrano, y Viento del Norte, de los hermanos Agüeros, que se están arrasando en ventas de discos. Muchas gracias, Fernando, y nos vemos en el ensayo que viene. Y vamos a escuchar una de ellas, porque para despedir a un músico, qué mejor que con una canción, ¿no? Gorka, ¿me puedes poner Alma de Dios? yo que soy un amante de la zarzuela, que tengo pasión por la zarzuela, pues has elegido un fragmento maravilloso y sí, muy conocido y muy bonito. Es Mendigo Errante. Oye, vamos a soñar, vamos a imaginar que tenemos aquí la orquesta, que estamos en el Teatro Arriaga, que se levanta el telón, un piano de cola y empiezo a tocar yo. Mendigo errante, mi querido Alfredo Kraus está cantando. Cantos de tu niñez, ya que nunca tu patria volverás a ¡qué bonito! Pues nada más, Fernando. Nos vemos en el próximo ensayo. Y ha sido un placer el hablar contigo. Para mí también. Muchas gracias, Pelayo. Muchas gracias a esta emisora tan maravillosa. Y pues hasta otra ocasión. Y nos veremos en el octavo desfile Bilbao 1900 dentro de 5 meses. No me lo voy a perder. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Nosotros hasta el lunes. Que nos vemos en el ensayo. Hungría de mis amores, patria querida, llenan de luz tus canciones, mi triste vida, vida de inquieto y eterno andar. Y alegro solo con mi canto. Canta vagabundo, tus miserias por el mundo, que tu canción quizá llevará hasta la aldea donde tu amor está. Soy un bolota, soy de Rumanía, quiero poner una canción para todos los chicos de 20 años de aquí. Es una formación albatros. Se llama Semerita Armata, de María Zaharia, para todos los chicos que se marcha la guerra. Espero que les guste. Gracias. We'll be right back. en Radio Barrio estamos de aniversario. Parece que empezamos hace poco, pero ya llevamos 3 años. ¿Y los que nos quedan? Escúchanos en la 97.7 Ratia. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Radio Barrio, sección deportiva. Hoy en nuestro espacio vamos a hablar del Rally Dakar y de la despedida de un gran patinador artístico. ¡Comenzamos! ...61 nacionalidades y en ellas están representadas casi un tercio de todos los países del mundo. Abundan los franceses, país donde fue ideada esta carrera. También ha habido alta participación de españoles y holandeses. Han corrido 337 vehículos. Entre ellos hay 138 motos, 96 coches, 41 camiones, 33 todoterrenos y 29 quads. La carrera ha recorrido 5.000 kilómetros, con salida y llegada en Lima, donde los cuales casi 3.000 han sido cronometrados y el resto han sido de enlace entre etapa y etapa. El ganador ha sido Nasser Saleh Al-Tiyat con su equipo Toyota de Qatar. En segundo lugar, Nani Roma con su Mini de España. Y el tercero, Sebastián Loeb de Francia con su Peugeot. En motos, Toby Price, asturiano, con su equipo KTM. Segundo lugar para Matías Walker de Austria con su equipo KTM. Y Sam Sunderland con su equipo KTM de Gran Bretaña. Y para terminar, vamos con una despedida. Uno de los grandes del deporte español dice adiós. Javier Fernández, el hombre que llevó el patinaje artístico sobre hielo español a otro nivel, se despidió ayer de la competición oficial después de una década en la élite y lo hizo a su manera, como solo los mejores pueden hacerlo. El patinador madrileño se va con su 7º oro continental al cuello, un título logrado después de una temporada hípica sobre el hielo de Minsk Arena que permitió a Super Javi decir adiós desde lo más alto del cajón, pese a estar alejado de la competición durante los meses previos al campeonato. Bueno, una vez más aquí en Radio Deporte y hasta la próxima. Gracias. hasta aquí el programa de Radio Barrio de este mes. Esperamos que hayáis disfrutado hasta el mes que viene. Os dejamos con Gora Gure Bihotza, del grupo Modus Operandi, de su primer disco. Digute, baina gure oiua errazentzun daiteke. Askapenaren bidean gizaki libre ezberdinek metatu ditzagun ahotsak bengo zentzun diezaguten. Aurrera egingo dugu ezkaldu itxaropena. Aurrera egingo dugu ekaitzen aurrean. Aurrera, aurrera. Sufrimendua eta borroka galduak etxipenaren aurrean guk gaude tinko geurean. Izateko jaio ginen eta izan nahi dugu. Gaur izaterik ez badugu bihar lortuko dugu. Aurrera egingo dugu ezkaldu itxaropena. Aurrera egingo dugu ekaitzen aurrean. Yucatán, Oracán, mi equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey, equidey